Bueno, en un principio estamos viendo el tema de, como comentó la profesional hace un momento, de poder generar capas territoriales, en el sentido de poder poner en papel en el uso que se le da al terreno y un respaldo legal con respecto a todas las otras actividades que se generan alrededor. Y actividades, digamos, no tan solo del ser humano, sino que todas las actividades naturales que se refiere, por ejemplo, a la avifauna. Y a partir de eso también, como es un proyecto que está todavía en pañales, porque ni siquiera han hecho una consulta, algo anticipado, vamos a ir viendo de manera cómo se van dando las cosas, de acuerdo, vayamos haciendo partes más técnicas del proyecto en el cual nosotros nos podemos basar para hacer algún trámite legal.